Ahí estaba los Rodríguez, y nuestro amigo Andrés Calamaro, sin documentos, nada que ver con la actualidad, nada que ver con las coimas de Siemens. Esta canción, Los Coronel en Nacional Rock, un domingo, quedan pocos domingos, se va el año, se acabó este año. Y yo pregunto, rápido, querido hermanito Adrián, ¿vendrá o no vendrá Charlie? Y él dijo que va a venir todos los domingos, y hoy es domingo, así que está viniendo. Charlie. Déjalo pasar, déjalo abrir, dale, pasá. Dale, entra, Charlie. Despacito. Permiso. Agarra, tomalo de la mano, tómalo. Sí, me vas a estar acá porque aguante la Nacional Rock y Say No More, ¿ok? Rock and Roll, Los Corol, ¿y dónde está Tito Larrea? Está abajo, pero de lunes a viernes. Ahora cambia de horario. Yo soy amigo de Anguita, ¿ok? Eduardo Anguita, un grande. Anguita es del rock and roll, ¿ok? Y a mí me gusta la gente. ¿Dónde está Tom Lupo? Tom Lupo a la noche. ¿Dónde está Samba Kipildor? Samba Kipildor está siempre, en alguna ruta, tocando en Rompuán. Antes que nada, quiero decir que estoy feliz porque estuve una semana muy rock and rollera, ¿ok? Mira, te voy a decir una cosa. La semana pasada, fin de semana largo, grabábamos, ¿te acordás? Que yo. Sí. Pero. ¿Quién sos vos, querido? Decime rapidito quién sos, así yo sigo con mi espacio Adrián musical. Adrián Corol. Y te arroba. Twitter. Tengo Twitter. Y te estuve viendo. Yo ya te leí. Te vimos, Charlie, primero cantando el himno. Claro, porque estuve en la asunción de la Cristi, que es mi amiga, ¿ok? Porque la Cristi es mi amiga. Te levantaba el brazo. Porque es gente del palo. ¿Okay? ¿Es Say No More? Es Say No More. Obviamente que es Say No More. Te das cuenta que es Say No More. Tengo muchos amigos que son Say No More. ¿Por ejemplo? Que están en el gobierno. ¿En el gobierno o en la oposición también hay Say No More? ¿En qué es la oposición? sí, bueno, Vudú también le gusta el rock and roll, sí. Es un buen músico, pero desafina bastante. ¿Okay? ¿Cuando canta o cuando toca? Las dos cosas. El otro día, como se portó mal Vudú, pues estaba desafinando mucho, le dije, mira, para que te asustes, te voy a poner a Macri cantando Freddie Mercury. No, y se desmayó Vudú. No, pobre amado. Vudú. Pobre amado. Pero no, gente del palo, está bien, la gente de la cultura, están todos contentos, y yo estuve ahí cantando el himno, y ahí había que estar. Abrió Iba el Noble y cerré yo. Okay. Okay. Yo no voy a abrir y que cierre Noble. No, o eso sea, me gustó. Como buen Noble abrió y yo cerré. Sí, pero tengo algo que decir al respecto, Charlie. ¿Quién sos, querido? Ya te dije, me escucha. ¿Vos sos el bebé con Tepomi? No. Que venga el bebé con Tepomi con Catarina Douglas. ¿Quién es Catarina Douglas? Que dice que me conoce. Yo no conozco a nadie, dice canal. Charlie. Nelson Castro, no existís, aguante Jorge Jacobson, okay. Charlie, después fuiste a los ¿quién es Jorge Jacobson? Susana sí sabe quién es, porque fuiste a los Susana. Susanita, tan bonita, una de las que tú traje, porque ahora soy ricotero. Charlie se hizo ricotero en el 2012. ¿Y la de Susanita tiene un rastón también? 12, avísenme. No, qué. Faltame, te digo. Avísenme, porque 12, estoy brindando. 13 días. Con Palito estamos con el pan dulce y los turrones, ya preparando todo el arbolito, ¿ok? Bueno, en lo de Susana, ahí hubo un problemita, porque estuviste primero vos, no llegamos de telonero, porque fuiste muy bien recibido, pero el cierre fueron casi los guachiturros. Claro, porque dije, va a cerrar un grupo punk. Y yo dije, bueno. Los Pistols. Claro, dije, bueno, a ver quién cierra. Y esto los guachisusi, eran los Susanos. Ya que eran los Susanos, en realidad. Los vistieron y dijeron, andá, vamos. Los guachiturros son los Susanos. Pero menos turros. Claro. Claro. Pero además, Iripino no. Había uno, en realidad hay uno que es Iripino. Hay uno que es muy Iripino, un poquito Iripino. Yo creo que son todos muy Iripinos. Sí. Pero la hacen, viste, de guachiturro chabón, okay. Pero si la gente escucha a guachiturro, la culpa no la tiene el guachiturro, la culpa la tiene la gente. Okay. Pero sonó bien en lo de Susana, ¿eh? ¿Cómo no va a sonar bien si era playbacky? Los violines. Además, también. Venía un disco de Demi Rousseau, abajo uno de Pimpinela y abajo uno de los guachiturros, todo playback. No, pero digo lo tuyo. Lo mío no, o sea, ¿cómo va a ser playback? Por eso, piano de cola. A ver, Charlie García. Charlie García tiene trío cuerda, tiene piano, tiene. Y sobre todo tiene algo distinto a los demás. ¿Qué Charlie, es? Charlie García. Say No More. Ahora, y Susana me pregunta cosas de mi novia y dice que si yo quiero ser padre. Y yo le dije que sí, pero yo no, bueno, voy a ser padre ahora. Yo tengo una hermanita. Mi novia no va a tener una hermanita. Y Migue no puede tener un hijo. ¿Quién es Migue? Migue García. ¿Cómo está la relación? Me olvidé a mi hijo. No, me hiciste acordar. No, que es una ironía. Me lo olvidé. Cerré la pieza porque se está portando mal. Porque está haciendo grafitis en la pared mía. Sí. Yo tengo mi pared donde yo hago mi grafitis. Y él tiene la suya. Y él está haciendo su grafitis. Está haciendo su grafitis y le digo, bueno, anda a tu pared, nene. Ahí, vamos. Migue, a tu pared, vamos, a tu casa, vamos. Y lo cerré y me fui. ¿Eso cuándo fue? El año pasado. Charlie, y te voy a buscar a Pigas, un año lo tengo encerrado. ¿Quién es? Pigue, ok, que venga. ¿Navidad? Habla? ¿Navidad cómo la pasás? ¿Quién? Navidad. Bueno, Navidad. Con Tucho, ¿cómo? No, me mandó un mensaje de texto para el Pajarito Saguri, pero no se lo respondí, porque siempre viene, y este año no tengo a la vera Pajarito Saguri. Dije, anda con Emilio de Guercio. ¿Se vuelven algunos villanos de Batman? ¿O ya no? Mirá, a veces hay uno se disfraza del acertijo, otros del guasón. Pero este año me parece que el guasón no nos toca. Este año nos toca Robin, Batman, Batichica. Sí, mejor. Pero todo bien. Gatúbela. Me hiciste acordar de Miguel García, mi hijo. Si alguien lo ve. No, para. Se va a haber quedado sin batería del celular. ¿Sabes que al principio del programa lo escuchamos a tu amigo León Gieco contando la anécdota? A mi hermano, León Gieco. Solo le pido a Dios. Tu aparición en los estudios Ion a la 1:30 a.m. en el momento de estar por dar play para escuchar cómo había quedado. Es que yo no era. ¿Cómo que no eras vos? Era el doble de Charlie. Ese que va por los programas y cobra el bolo de actores. El que... Lo mandé a él. Sutep. Lo mandé a él. Yo te voy a contar cómo es la historia. León Gieco se piensa que fui yo, pero yo no fui. Yo estaba en otro lado. Dije, León, solo pido 10. Escuchar, que la escuche otro. No pasa nada con esta canción. Le dije yo, como tenía oído absoluto. Sí. Y me dijo, ¿te parece? Va a ver. Y le iba al doble. Che, Carlos. Vení, pues, ya, Carlos. Ya, Carlos. Es más chico que yo. Le digo, Carlos, vení, mira, te toca a vos. No, pero tomá. Y le di unos pesos. Sí. A la moneda nacional. Le dice, bueno. Y fue. Le di mi ropa. Le digo, andá y decí que soy yo. Pero sí. Y que te gustó la canción. Y apenas entrás, lo primero que decís. Me gusta lo de Dino Saluzzi. Me gusta lo de Dino Saluzzi. Y me gusta el bandoneo. Aguante, bandoneo. Y el doble anotaba. Con B largo, me digo, B larga. Le digo, bandoneo. Ok. ¿Cuánto que tomá? Y una birra, ok. Y se fue. Sí, y entró. Vos ya no supiste más nada. Digo, ¿dónde quedó ese estudio yo? Claro, es el doble mío. Claro, si lo sabe. La diapeusa. Si, y lo mandé, no tenía GPS, estaba recalculando. Sí. Y apareció, y le digo, el de pelo largo es León, anda, chao. Y decirle que está buenísima. Y entró y dijo, está buenísima. No había sonado todavía. No habían puesto el play. Entonces León dijo, Charlie se debe haber escuchado y le encantó. A mí nunca me gustaba esa canción. Pedorra. No va a funcionar. No, ahora en serio lo quiero, León. ¿Cómo no? Era yo, no era mi doble. Entré yo, era la 1:30 a.m, veníamos de gira. Dije, a ver, León, poné play. Buenísimo, claro. Me encantó. Y es un moto grande y tira fuerte, de toda alegría y lo reafaqué. Charlie, bueno, Navidad dijimos. Con Pajarito Saguri, lo creo. Lo tengo que llevar a Men, quien es Horacio Guaraní. Horacio Guaraní también. Y trae los turrones y trae el agua sin gas. Porque nosotros este año vamos a tomar agua con gas. ¿Tiene mucho éxito con las chicas? ¿Quién? ¿Horacio o no? Horacio. Tiene sus fans. Horacio. Sí, bueno, en su época era jugar hasta está retirado. Sí. Horacio Guaraní. ¡No me venga a hablar! Dice Horacio Guaraní. ¡No me venga a hablar! Si se calla, cantó. ¡Calla la vida! Esas cosas que hace. Esas cosas que hace. Imita a yo también, Guaraní. Charlie. ¿Quién es? ¿Quién habla? ¿Dónde está Palito Ortega? Nah, está esperando abajo en Maipú, se quedaba abajo en la puerta. No, hablando de eso, lo pusimos a Sebastián Ortega colgado del arbolito, porque viste, está todo tatuado, y le pusimos luces en los tatuajes y lo colgamos el arbolito y hay que bajarlo. Me estoy acordando tantas cosas. Entonces, mira, acá me olvidé todo. ¿Quién es? Charlie, bueno, entonces hagamos una cosa. Pedí la música, que le venga la música. Voy a contar una intimidad de Susana. Porque Susana Jiménez, la cámara la toma de frente. ¿Era un corte o...? No, la cámara la toma de frente siempre. Y ustedes saben que hay un efecto que la afina. Y a mí me pusieron de costado. Y a mí, a mí tampoco me afinaba la cámara. No te afinaba. A ella tampoco. Yo vi toda la verdad. Yo la quiero, Susana, pero vi toda la verdad. Es verdad. Esto es un rumor que nos llegó. ¿Quién? Que hay un... pequeñito latino que dice sí. Que parece ser que lo adoptó en el lugar de Jazmín. No. Así señora. Sí, señora. Lo voy a llevar yo como baterista. Voy a correr a mi amigo chileno un rato en la gira ahora en verano y lo voy a poner, pero va a estar con la cabeza dándole al bombo. Solamente no se va a ver. Le va a pegar el bombo al ritmo, por ejemplo, no voy en tren. Sí, señora, voy en avión. Sí, señora. Boom, boom. Sí, señora. Es parte del rock and roll. Porque con eso vamos a hacer en verano también los conciertos subacuáticos. Charlie, nos quedamos escuchando música aquí en la Nacional Rock. Aguante la Nacional Rock. Vamos ahí. Aguante la gente que nos quiere. Aguante los Corol. Aguante fin de año. Aguante Navidad. Y say no more. La entrada es gratis. La salida, vemos. Yo, al Bego de Poppy, no lo conozco. Mañana es Navidad, un pan dulce y un poco de vino, ya que no puedes comprar. Toma, Luis, llévalo a tu casa y podrás, junto con tu padre, la Navidad festejar. Mañana no vengas a trabajar, que el pueblo estará de fiesta y no habrá tristezas. Señora, gracias por lo que me da, pero yo no puedo esto llevar, porque en mi vida no es de Navidad. Señora, cree que mi pobreza llegará al final comiendo pan el día de Navidad. Mi padre me dará algo mejor, me dirá que Jesús es como yo, y entonces así podré seguir viviendo, viviendo, viviendo, viviendo, viviendo, viviendo, viviendo, viviendo. A veces pienso, sin darme cuenta, que no sé cómo vine yo a ubicarme justo en el ojo de la tormenta. Y me detengo a ver rodar el mundo, y el mundo pasa junto a mi puerta. La llave gira y por la cerradura, la noche oscura conmigo es. Duermo en paz el sueño de los héroes, sin haber hecho nada especial. Porque lo heroico es encarar la vida desde el principio hasta el final. Y así pasan los fantasmas en un lento remolino del futuro, ni me acuerdo, eso es cosa del destino. Pero me gusta pensar que entre penas y alegría, que me cuerda para rato en la vitrola de mi vida. Y así pasan los fantasmas en un lento remolino del futuro, ni me acuerdo, eso es cosa del destino. Pero me gusta pensar que entre penas y alegrías, que me cuerda para rato la vitrola de mi vida. Cuando de madrugada vuelvo solo, a veces pienso, sin darme cuenta, que no sé cómo vine yo a ubicarme justo en el ojo de la tormenta. Y voy de un baile al otro, baile y bailo, mientras aguanto y un poco más. Y voy tomando lo que deja el tiempo, no son las canas, casualidad. Y si las manos me tocó jugarlas, con pocas cartas doblo mi apuesta. Porque sé bien que la tranquilidad está en el ojo de la tormenta. Y así pasan los fantasmas en el lento remolino del futuro, ni me acuerdo, eso es cosa del destino. Pero me gusta pensar que en